Cooper Música y Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 12 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, pues ya están en la final, ya pasaron las semifinales. Ustedes sabrían qué iba a pasar. El América consigue de alguna forma meterse a la final. No sé cómo lo hicieron, realmente se me hace difícil pensar que lo jugaron limpiamente. Pero bueno, el chiste es que están en la final. Y bueno, parece que terminaron 3-4 en el global. Pero esto fue gracias a que en el partido de ida quedaron 0-0. Entonces básicamente el Cruz Azul no pudo empatar al América. Y con esto no pudieron avanzar a la final. En la otra semifinal, el Monterrey el día 7, o sea el sábado, le ganó 5-1 al Atlético de San Luis. Esto para completar una obra maestra que habían comenzado el martes. El martes perdieron, pero perdieron nada más 2-1 contra el Atlético de San Luis. Y así es como de vuelta el Monterrey vuelve a anotar más de 5 goles, en este caso 6, y en su llave anterior 7, así están de cañones los del Monterrey. Entonces la final es el América contra el Monterrey, el primer partido es el día de mañana a las 7 de la noche, y el día 15... va a ser el domingo, va a ser el día del partido de vuelta a las 6 de la tarde. Entonces pues ahí lo tienen para los que le van al América o le van al Monterrey. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar a la Liga EA Sports y vamos a hablar de la jornada número 16 que comenzó con el partido del viernes pasado. Celta Vigo le ganó 2-0 al Mallorca con un jugador expulsado del Mallorca. Después del sábado, Las Palmas le ganaron 2-1 al Real Valladolid. Barcelona, que sigue por su mal paso o su paso irregular, empató 2-2 con el Real Betis. Rayo le ganó 1-0 al Valencia. El Real Madrid le ganó 3-0 al Girona. En otro partido del domingo, Real Sociedad le gana 3-0 al Leganés, el Athletic Club le ganó 2-0 al Villarreal, el Alavés y Osasuna empataron 2-2, el Atlético de Madrid le ganó 4-3 al Sevilla y el lunes por la noche Getafe le ganó 1-0 al Español. Y con esto la tabla es la siguiente: Barcelona está primero con 38, Real Madrid tiene 36 ya. Ahora sí que el Barcelona ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo ni uno más. El Atlético de Madrid tiene 35, el Atleti tiene 32, Villarreal tiene 26, Real Sociedad tiene 24, y esos son todos los puestos de competencia europea, de competición, perdón, europea. Obviamente el sexto lugar, la Real Sociedad, jugaría un playoff para entrar a la Europa League, y el Villarreal directamente a la Europa League. Después Osasuna tiene en séptimo lugar, tiene 24, Mallorca 24, Girona 22, Celta Vigo 21, Real Betis 21, Rayo 19, Sevilla 19, Las Palmas 18, Getafe 16, Alavés 15, Leganés 15, el Español tiene 13, Valencia 10 y Real Valladolid tiene 9. Entonces la jornada número 17 comenzará el día de mañana. Perdón, el viernes. Real Valladolid se enfrenta al Valencia. Pues el sábado el Español contra el Osasuna, Mallorca contra Girona, el Sevilla contra Celta Vigo, Rayo Vallecano contra Real Madrid, el domingo el Atlético de Madrid contra Getafe, Alavés contra el Atleti, Real Sociedad contra Las Palmas, Villarreal contra Real Betis y el Barcelona contra el Leganés. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en todo su esplendor. Vamos a pasar a la Premier League y vamos a ver la jornada número 15 comenzó con todos los partidos del sábado. Crystal Palace empató 2-2 con Manchester City, el Brentford le gana 4-2 al Newcastle, Aston Villa le ganó 1-0 al Southampton, Nottingham Forest le gana 3-2 al Manchester United. En otro partido del domingo, bueno, todos los que voy a decir a continuación son del domingo, Leicester empató 2-2 con Brighton, Bournemouth le gana 2-1 al Ipswich, el Fulham y Arsenal empataron 1-1, Chelsea le gana 4-3 al Tottenham en un super partido, y el lunes por la noche el West Ham le gana 2-1 a Wolves. Esos Wolves que andan muy abajo, andan en 19º, van a perder la división si siguen así. En primer lugar obviamente está Liverpool, que tiene 35, el Chelsea tiene 31, Arsenal tiene 29 y el Manchester City tiene 27. Después en quinto está Nottingham Forest, que tiene 25, Aston Villa 25, Brighton tiene 24, Bournemouth 24, Brentford 23, Fulham 23, Tottenham tiene 20, Newcastle 20, Manchester United 19, West Ham 18, Everton 14, Leicester 14, Crystal Palace 13, Ipswich tiene 9, Wolves 9 y Southampton tiene 5. Y bueno, vamos a ver qué sigue para la jornada número 16, que comenzará con los partidos del día sábado. Arsenal contra el Everton, el Liverpool contra Fulham, Newcastle contra Leicester, Wolves contra Ipswich, Nottingham Forest contra el Aston Villa. El domingo Brighton contra Crystal Palace, Manchester City contra Manchester United, es el derby de Manchester. Y un super partido, el Chelsea contra Brentford, Southampton contra el Tottenham, el Bournemouth el lunes por la noche contra West Ham. Eso es todo, el paso increíble que lleva el Liverpool, que nada más ha perdido un partido y nada más ha jugado 14 partidos para tener 35, sacarle 4 de diferencia al Chelsea, que está en segundo con 31. Y realmente es impresionante, o sea, es impresionante nada más haber perdido uno y empatado 2, y uno de esos dos es el en la última jornada. Entonces es el Newcastle logra una de las de los buenos resultados contra el Liverpool. Y bueno, vamos a ver qué aguarda entonces más adelante la jornada 16 y después de la 17. Pero por ahora el derby de Manchester, ¿qué pasará? Pep Guardiola ya dice que ya no va a entrenar a ningún equipo después del Manchester City, entonces es su obra maestra y ahí termina, ¿no? Y bueno, entonces vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 13, que comenzó el viernes pasado. El Stuttgart le gana 3-2 al Union Berlin. Después el sábado el Leipzig le gana 2-0 a Kiel. El Eintracht Frankfurt y Augsburgo empataron 2-2. Werder Bremen le gana 1-0 a Bochum. El Bayern München le gana 4-2 al Heidenheim. Bayer Leverkusen le gana 2-1 a San Pauli. Borussia Mönchengladbach empata 1-1 con el Borussia Dortmund. El Wolfsburgo el domingo le ganó 4-3 al Mainz. Y el también el domingo Hoffenheim empató 1-1 con el Friburgo. bueno, sigamos, disculpen la intromisión o la intromisión. Bayern München tiene el primer lugar en la tabla general de los puestos aquí en Alemania, tiene 33 puntos, Eintracht Frankfurt 27, Bayer Leverkusen 26, Leipzig 24, Wolfsburgo tiene 21, Borussia Dortmund tiene 21, está en sexto lugar, es el último lugar de competición europea. Friburgo tiene 21, Stuttgart tiene 20, Mainz 19, Werder Bremen 19, el Borussia Mönchengladbach tiene 18, Union Berlin 16, Augsburgo 16, Hoffenheim 13, San Pauli 11, Heidenheim 10, Kiel 5 y Bochum tiene 2. Y bueno, vamos a seguir entonces después de esta jornada, la 13 que ya pasó. Vamos a ir a la 14 que comenzará el día de mañana. Friburgo se enfrenta al Wolfsburgo. ¿Está correcto esto? Ah, no, este es del viernes. Entonces el viernes Friburgo se enfrenta al Wolfsburgo. El sábado el Augsburgo se enfrenta al Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach contra Kiel, Mainz contra el Bayern München, el Union Berlin contra Bochum, San Pauli contra el Werder Bremen. Después el domingo, Heidenheim contra el Stuttgart, el Borussia Dortmund contra el Hoffenheim y Leipzig contra el Eintracht Frankfurt. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y vamos a comenzar con los partidos de la jornada número 14, que comenzaron con los dos partidos del viernes. El Lille le ganó 3-1 al Brest, el Auxerre empató 0-0 con el PSG. El sábado el Monaco le ganó 2-0 al Toulouse, Niza le ganó 2-1 al Le Havre, Lyon le ganó 3-0 al Angers. El domingo Lens le ganó 2-0 a Montpellier, Nantes 1-0 a Stade Rennais, el Strasbourg empató 0-0 con el Reims y Marseille le ganó 2-0 al Saint-Étienne. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 34, Marseille tiene 29, Mónaco tiene 29, Lille tiene 26, Lyon tiene 25, Niza tiene 23. En séptimo lugar está Lens con 23, Auxerre 20, Reims 19, Toulouse 18, Brest tiene 16, Stade tiene 14, Nantes 14, Strasbourg tiene 14, Angers tiene 13 y Saint-Étienne tiene 13, Le Havre 12 y Montpellier 8. ¿Qué se viene entonces para la jornada número 15? Comenzará todo el viernes con el partido de Toulouse contra Saint-Étienne. Entonces el sábado Marseille contra Lille, Auxerre contra Lens, Reims contra Mónaco. El domingo Montpellier contra Niza, Brest contra Nantes, Le Havre contra Strasbourg, Stade Rennais contra Angers y PSG contra Lyon. Y eso va a ser todo entonces para Ligue 1. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano, y vamos a ver en la jornada número 15, estos fueron los resultados. Comenzó todo con los partidos del viernes: Atalanta le ganó 2-1 al AC Milán, el Inter le ganó 3-1 al Parma. Después el sábado Genoa y Torino empataron 0-0, la Juve empató 2-2 con Bolonia, Roma le ganó 4-1 a la Lecce, el domingo Fiore le ganó 1-0 a Cagliari, Empoli 4-1 a Verona, Venezia 2-2 con Como, Lazio le gana 1-0 al Napoli y el Udinese le gana 2-1 al Monza el lunes por la noche. Entonces la tabla está de la siguiente forma: el Atalanta sigue de líder, aunque no lo crean, con 34 unidades, solo ha perdido 3 y empatado 1. Napoli tiene 32, el Inter 31, Fiore tiene 31, Lazio 31, la Juve se está quedando atrás, tiene 27, le va a costar alcanzar a los de 31, tiene con qué, pero que ya se vea. El AC Milan está en séptimo, está fuera de puestos de competición europea, tiene 22, el Bolonia tiene 22, Udinese tiene 20, Empoli tiene 19, Roma 16, Torino 16, Parma 15, Génova 15, Cagliari 14, Lecce 13, Como 12, Verona 12, Monza 10 y Venezia tiene 9. Entonces, la jornada número 16 comenzará con el partido del viernes, Empoli contra Torino, después el sábado, Cagliari contra Atalanta, Udinese contra el Napoli, la Juve contra la Venezia, el domingo Lecce contra Monza, Bologna contra Fiore, Parma contra Verona, Como contra Roma, el AC Milan contra Génova y el lunes por la noche Lazio contra el Inter. Y bueno, hubo Champions League este fin de semana y pues les voy a dar los resultados que se dieron en este nuevo formato que es todos contra todos, ya saben. Entonces, los partidos del día de hoy que ya terminaron, Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Slovan Bratislava, el Lille le ganó 3-2 al Sturm Graz, AC Milan le ganó 2-1 al Estrella Roja, el Arsenal le ganó 3-0 al Mónaco, Benfica y Bolonia 0-0, Barcelona le ganó 3-2 al Borussia Dortmund, el Feyenoord le gana 4-2 al Sparta Praga, la Juve le ganó 2-0 al Manchester City y el Stuttgart 5-1 al Young Boys. El día de ayer, bueno, déjenme ver, eso es todo, sí, eso es todo. Entonces estos son los resultados del día de ayer. Real Madrid le ganó 3-2 al Atalanta. Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Inter. El Brest le ganó 1-0 al PSV. Club Brugge le ganó 2-1 al Sporting CP. El Aston Villa 3-2 al Leipzig. El PSG le ganó 3-0 a Salzburgo. Bayern München le ganó 5-1 al Shakhtar. El Dinamo Zagreb empató 0-0 con Celtic y el Liverpool le gana 1-0 al Girona. Y bueno, con todos estos resultados, pues de 6 partidos jugados todos, Liverpool está primero con 18, el Barcelona tiene 15, Arsenal tiene 13, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa tiene 13, Inter tiene 13, el Brest tiene 13, el Lille 13, Borussia Dortmund tiene 12, Bayern München tiene 12, Atlético Madrid 12, AC Milan 12, Atalanta 11, Juve 11, Benfica tiene 10, Mónaco 10, Sporting tiene 10, Feyenoord 10, Club Brugge 10, Real Madrid tiene 9, Celtic tiene 9, Manchester City tiene 8, el PSV tiene 8, Dinamo Zagreb tiene 8. Está el PSG fuera de los puestos de clasificación para la siguiente ronda. PSG tiene 7, Stuttgart 7, Shakhtar tiene 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Estrella Roja 3, Salzburgo 3, el Bologna 2, Leipzig 0, Slovan Bratislava 0 y Young Boys tiene 0. Y bueno, vamos a lo que va a ser la siguiente jornada para estos equipos. Aunque pues no sale cuando van a la jornada número 7. Será el 21 y el 22 de enero. Atlanta se enfrenta a Sturm Graz, Mónaco contra Aston Villa, Atlético Madrid contra el Bayer Leverkusen, Benfica contra el Barcelona, el Bologna contra Borussia Dortmund, el Club Brugge contra la Juventus, Estrella Roja contra el PSV, el Liverpool contra el Lille, Slovan Bratislava contra el Stuttgart. Después el 22, que será un miércoles, Leipzig contra el Sporting, Shakhtar contra Brest, el AC Milan contra Girona, Arsenal contra el Dinamo Zagreb, Celtic contra Young Boys, Feyenoord se enfrenta al Bayern München, el PSG al Manchester City en un partidazo que en este caso quiere decir quién va a sobrevivir de ellos dos, porque ahorita los dos están cerca de no hacer el corte. Real Madrid contra el Salzburgo y Sparta Praga contra el Inter. Pues bueno, pues eso es la Champions League para ustedes. Vámonos a un pequeño

jueves pasado con el partido de Thursday Night Football, como siempre lo hace, ¿no? Y vamos a ver. Se enfrentaron los Browns, los Packers contra los Lions en un muy buen partido, que hasta el final no se sabía quién iba a ganar. Pues los Leones ganaron 34-31 a los Packers. Los Leones siguen que no creen en nadie. Están 12-1. Y obviamente este partido parecía que los Packers iban a sacarlo al final, pero pues no pudieron. Entonces se quedan en la orillita. Pero lo cierto es que fue un muy buen partido. Después el domingo tuvimos partido que también parecía que los Jets iban a ganar. Los Delfines lo sacaron al final 32-26 en un partido apretado que se fue hasta el final. Otro partido que también fue el domingo, los Vikingos le ganan 42-21 a los Falcons, ahora sí que le doblaron el marcador. Y con esto los Vikingos están silenciosamente en segundo lugar de su división, pero están 11-2, lo que sería que ellos estarían en el segundo lugar de la Nacional en cualquier otra división, como los Packers, que están 9-4 y sin embargo están en tercer lugar de su división. Está de locura eso, pero bueno, así es como pasa. Después los Santos le ganaron 14-11 a los Gigantes en un partido que fue bastante difícil de ver. Y los Gigantes tenían la oportunidad de empatarlo con la última jugada y era un gol de campo para empatar y se los bloquearon. Obviamente, vete a saber qué le pasa a los Gigantes, que todo lo han hecho para perder este año, incluyendo dándole su mejor jugador a los Eagles para que ellos sí tengan un corredor. Y las Águilas le ganaron 22-16 a los Panthers. Los Steelers le ganaron 27-14 a los Browns. Los Buccaneers le ganaron 28-13 a los Raiders. Los Jaguares le ganan 10-6 a los Titans. Los Seahawks le ganaron 30-18 a los Cardinals. Los Rams, en el mejor partido de la temporada hasta ahorita y el más elevado del marcador, Rams le ganan 44-42 a los Bills en un partido que estuvo realmente muy muy reñido hasta el final. Todos los 49ers le ganaron 38-13 a los Bears. Los Chargers se enfrentaron a los Chiefs en Sunday Night Football y ganaron 19-17 a los Chargers. Y el lunes por la noche los Bengalis le ganaron 27-20 a los Cowboys. Los que descansaron fueron los Tejanos, los Commanders, los Ravens, los Patriots, los Broncos y los Colts. Y bueno, pues estuvo difícil la jornada, sobre todo para los que esperábamos ver a los Cowboys ganar el partido. Lo iban ganando hasta el final y lo perdieron en la última jugada. Básicamente los bengalíes tenían que patear el balón para regresarle la posesión a los Cowboys con 2 minutos en el tiempo final, o sea, tiempo para que se expirara el reloj. O sea que los Cowboys bloquean parcialmente, nada más parcialmente, la bola. La bola viaja lo suficiente para pasar la línea de golpeo y un jugador de los Cowboys pretende tratar de agarrar el balón. Un balón que está vivo, o como dicen aquí, vale para un cambio de posesión si la tocan algún jugador ofensivo o el equipo que está recibiendo la patada. Y la tocó y se las dio, y a pesar de que era 4th-20 yardas, le regalaron una oportunidad más a los bengalíes, que dijeron gracias y fueron y anotaron inmediatamente en una o dos jugadas después de eso, en un pase largo y una correteada larga a Chase, que bueno, tuvo como 77 yardas en esa sola jugada y anotó su segundo touchdown del compromiso. Y entonces los Cowboys quedaron como, bueno, viendo como los chinitos, obviamente con lo rápido que anotaron los bengalíes, quedaba un minuto en el reloj y no contaban con la astucia de Cooper Rush, que no pudo hacer nada. Realmente el cuate es inválido para jugar el como quarterback. No le puede mandar el pase a jugadores abiertos, y es más fácil que le pegue a los jugadores del otro equipo que a nuestros jugadores de nuestros receptores en Dallas. Pero bueno, eso fue el partido. Cuatro jugadas que no pudieron avanzar los Cowboys. Y básicamente, aunque hubieran avanzado, quedaban como 12 segundos, me parece, 12, y sin timeouts o algo así. Son desastre del uso del reloj, un desastre total. Y bueno, en otro partido más, los Rams se enfrentaron a los 49ers. Vamos a hablar de la siguiente jornada, que comienza el día de mañana, el día jueves. Se enfrentan dos equipos rivales de división. Se enfrentan los Rams, que están, me parece, en primer lugar de su división, 7-6, y los 49ers, que están 6-7. Entonces, pues ahí tienen el partido para los que quieren ver ese super partido del oeste. Después, el domingo, los Cowboys se enfrentan a los Panthers, los Chiefs se enfrentan a los Browns, los Dolphins contra los Tejanos, los Jets contra los Jaguars, los Commanders contra los Saints, los Ravens contra los Giants, Bengalíes contra Titans. A las 2:25, los Patriots contra los Cardinals, 2:25, los Colts contra los Broncos, también los Bills contra los Lions, los Buccaneers contra los Chargers, los Steelers contra los Eagles. A las 6:20 de la noche serán los Packers contra los Seahawks. A las 6 de la noche, el lunes por la noche, serán los Bears contra los Vikingos. Y a las 6:30, los Falcons contra los Raiders. O sea, los tienen todos los partidos. Para quien quiera echarse todos los partidos, pueda irse programando de acuerdo a cómo están. Va a estar muy, muy interesante. Y eso va a ser todo. Entonces, vamos a las posiciones por conferencia y por división. Entonces, en la americana, en la división este, los Buffalo Bills ya clasificaron para los playoffs, ya están asegurados. Todavía podrían ser alcanzados por Miami, pero prácticamente es imposible. Tienen 10 ganados y 3 perdidos. Miami tiene 6-7, los Jets tienen 3-10, New England tiene 3-10. Pues en el norte, Pittsburgh está 10-3, Baltimore 8-5, Bengalíes están 5-8 y los Cleveland Browns 3-10. Esto es en la división norte, donde los Steelers están en primer lugar. Y muy interesante, porque están todos estos equipos, están en un programa que se llama Hard Knocks, y los están pasando a los 4 como que en la temporada. Entonces, diferente. En el sur, los Tejanos están en primer lugar con un récord de 8-5. Después, en segundo lugar, está Indianapolis con 6-7, Jacksonville 3-10, Tennessee 3-10. En el oeste, Kansas City ya clasificó a los playoffs y me parece que clasificó en primer lugar de su división. Tiene un récord de 12-1. Los Chargers tienen récord de 8-5. Denver 8-5. Las Vegas están 2-11. En la conferencia nacional, en la división este, Filadelfia ya clasificó para los playoffs, pero no ha capturado la división todavía. Tiene un récord de 11-2. Washington está 8 y 5, los Cowboys están 5 y 8 y los Giants están 2 y 11. En el norte, Detroit está 12 y 1, con el mejor récord igual que Kansas City. Minnesota tiene 11 y 2, Green Bay 9 y 4 y Chicago está 4 y 9. En el sur, Tampa Bay está 7 y 6, Atlanta está 6 y 7, New Orleans está 5 y 8, Carolina está 3 y 10. Entonces en el oeste, Seattle está 8 y 5, los Rams 7 y 6, Cardinals 6 y 7 y San Francisco 6 y 7. Perdón, me equivoqué, los Rams no son el líder de su división, son los Seattle Seahawks, que están 8 y 5. Y bueno, sí, perdonen. Parece ser que hay un drama en el equipo de las Águilas. Parece ser que a pesar de lo que dicen públicamente de que están bien y que no sé qué, Jalen Hurts y AJ Brown tienen algún tipo de problema fuera de los emparedados. Y no sé cuál es el problema. No sé si estarán teniendo alguna preocupación extra que nos de fútbol, pero pues ahí está para los que creen que las Águilas están listos para competir con los mejores de la Nacional. Pues hay algunas grietas que se empiezan a sumar en el equipo de Filadelfia. Y bueno, pues obviamente el día de mañana se enfrentarán los Rams contra los 49ers y juegan en Santa Clara, California, en el Levi's Stadium. Y pues obviamente los Rams están pensando en alcanzar a los Seahawks y necesitan ganar todos sus partidos para estar asegurándose el hecho de poderse enfrentar a los Seahawks y quedarse ellos con la división, obviamente, porque no han jugado el segundo partido contra ellos. Y bueno, pues obviamente los 49ers estarán desesperados tratando de que no sea una temporada perdida después de haber llegado al Supertazón el año pasado. Obviamente este año no ha sido su año y bueno, pues ni modo, ¿no? Será un buen partido para los que le van a los 49ers, pues van a poder disfrutar que es en su estadio. Y bueno, eso va a ser todo por la NFL. Esperemos que les gusten los partidos y vamos a hacer una pequeña pausa y te regreso con más de El Mundo del Deporte en Huracán. salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso hipil llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso hipil llevaba llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona. De un campo lirio, ay de mí, llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe que es martirio. De la noche con 57 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a la NBA, que tiene algunos resultados el día de hoy. algunos sorprendentes, algunos no tanto. Vamos a los resultados del domingo. Y es que sí, el domingo fueron los últimos partidos regulares de bueno, este fin de semana, antes de que comenzara la Copa Abu Dhabi o Emirates NBA Cup. Y bueno, vamos primero al formato normal de los partidos. Los 76ers le ganaron 108-100 a los Bulls. Los Bucks le ganaron 118-113 a los Nets. Los Hornets le ganan 113-109 a los Pacers. Los Miami Heat le ganaron 122-113 a los Cavaliers. Nuggets le ganaron 141-111 a los Hawks. Magic 115-110 a los Suns. Los Spurs 121-116 a los Pelicans. Grizzlies 140-112 a los Wizards. Los Warriors le ganaron 114-106 a los Timberwolves. Los Kings le metieron una paliza a los Jazz, le metieron 141-97. Ouch, se está poniendo muy mal la temporada para los Jazz. En otro partido, los Rockets le ganaron 117-106 a los Clippers. Y los Lakers le ganaron 107-98 a los Trail Blazers. Y bueno, les iba a decir entonces los partidos de lunes. Bueno, supongo que hubo un partido de lunes. Los Knicks le ganaron 113-108 a los Raptors. El martes comenzó esta Emirates NBA Cup. Y en el East Quarter Final, los Bucks le ganaron 114-109 al Magic. En el West Quarter Final, el Thunder le ganó 118-104 a los Mavericks. Después el miércoles, tuvimos otra cuarta de final. Este partido se está jugando hoy. Los Rockets van ganando a la mitad, 44-37 a los Warriors. Y en el otro partido, los Hawks le ganaron 108-100 a los Knicks. Entonces el día de mañana, depende de quién gane ese partido de el equipo de Warriors contra Rockets, vamos a tener a las 5:30 el Raptors contra Heat, a las 5:30 los Pistons contra los Celtics, a las 6 vamos a tener Kings contra Pelicans. Y me imagino que estos partidos son los regulares. El viernes a las 5 vamos a tener Pacers contra 76ers, Wizards contra Cavaliers, Hornets contra Bulls, Nets contra Grizzlies, Lakers contra Timberwolves, Clippers contra Nuggets, el Jazz contra a las 7:30 Suns contra Jazz, Spurs a las 8 contra los Trailblazers. Eso va a ser el viernes. Y obviamente el sábado es la semifinal del Emirates NBA Cup. Y también a las 8:30 va a ser la otra semifinal del Emirates NBA Cup. Sale, pues eso va a ser todo. Bueno, vamos a las posiciones por división en la NBA. En la división Atlántico, Boston está primero con 19-5, New York 15-10, Brooklyn 10-14, Filadelfia 7-15, Toronto está 7-18. En la división central, Cleveland está primero con 21-4, Milwaukee 13-11, Indiana 10-15, Chicago 10-15, Detroit 10-15. En la división sureste, Orlando está 17-10, Miami 12-10, Atlanta 14-12, Charlotte 7-17 y Washington 13-19. En la división noroeste, Oklahoma terminó primero con 19-5, Denver 12-10, Minnesota 12-11, Portland está 8-16 y en el fondo está Utah con 5-18. En la división Pacífico, Golden State está primero con 14-9, Clippers 14-11, los Lakers 13-11, Phoenix está 12-11, Sacramento está 12-13. En la división suroeste, Memphis está 17-18 en el primero. Houston 16-8, Dallas 16-9, San Antonio 12-12 y en el fondo está Pelicans 5-20. Entonces hay dos equipos peores que los Jazz y eso es todo. O sea, increíble. Pero bueno, vamos a dejar esto de el NBA y vamos a pasar de eso a la Fórmula 1. Que bueno, ya se terminó la temporada. Fue un desastre de principio a fin para el Checo Pérez. Que bueno, al principio no le iba tan mal, pero empezó a desconcentrarse o a tratar de hacer cosas que no podía. Y esta vez ni siquiera terminó la carrera. Entonces, pues obviamente difícil de creer, pero así terminó entonces los resultados en la carrera Jazz Marina Circuit de Abu Dhabi. En primero llegó Lando Norris con un tiempo de 1:26:33. Carlos Sainz llegó detrás 5:83. Obviamente se llevan 25 y 18 puntos correspondientemente. Leclerc llegó en tercero con 15, se lleva el 15. Hamilton 12, George Russell se lleva 10, Max Verstappen se llevó 8 porque tuvo un accidente al principio y terminó hasta el sexto lugar, aunque terminó como campeón de Fórmula 1 otra vez más, 3 años consecutivos. Pierre Gasly llegó séptimo con 6, se llevó. Nico Hülkenberg se lleva 4, Fernando Alonso se llevó 2, Oscar Piastri 1, después Albon 0, Tsunoda 0, Zhou 0, Stroll 0, Doohan 0, Kevin Magnussen 0. Los que no terminaron: Lawson, Bottas, Colapinto y Pérez. Y entonces en la tabla de posiciones de los conductores: primer lugar, Max Verstappen terminó la temporada con 437 puntos. Lando Norris quedó segundo con 374 de la McLaren. Charles Leclerc de Ferrari quedó en tercero con 356. Oscar Piastri quedó cuarto con 292. Carlos Sainz de la Ferrari terminó con 290. Pues George Russell quedó con 245 en sexto. Lewis Hamilton termina con 223 puntos. Y el Checo Pérez en octavo con 152 puntos. Se quedó, como dije, a la mitad de las carreras. Como que los últimos 8 Grand Prix no vimos al Checo Pérez. No peleó, no hizo nada. Si llegaba y terminaba la carrera dentro de los puestos que sumaba un punto en el décimo lugar. Pues Fernando Alonso terminó con 70 para Aston Martin. Pierre Gasly terminó con 42 en décimo. Nico Hülkenberg queda décimo primero con 41. Yuki Tsunoda terminó con 30. Lance Stroll décimo tercero con 24. Esteban Ocon con 23. Décimo quinto Kevin Magnussen de la Haas Ferrari con 16. Alexander Albon quedó décimo sexto con 12. Daniel Ricciardo terminó décimo séptimo con 12. Oliver Berman 7, Franco Colapinto 5, Sio Guineos 4, Sam Liam Lawson con 4, Valtteri Bottas 0, Logan Sargeant 0 y Jack Doohan 0. Y bueno, pues eso fue todo lo de Fórmula 1. Bueno, vamos a las posiciones de las escuderías ya que ya se termina. McLaren se llevó el título por equipo y con un número de puntos bastante diabólico, 666. Pues Ferrari se lleva el segundo con 652. Red Bull quedó con 589 en tercer lugar después de llevarse el título de escuderías dos veces al hilo. Ahora tercer lugar. Mercedes quedó en cuarto con 468. Aston Martin quedó quinto con 94, Alfa Romeo 65, Haas Ferrari 58, Honda quedó con 46, Williams Mercedes 17, Kick Sauber Ferrari quedó con 4 al final. Y bueno, parece ser que el año que viene, en el 2025, el equipo de Red Bull llega con una venganza, así le llaman, planean vengar la derrota como equipo que tuvieron este año. Dice su coach o su manager, Horner, Christian Horner, dice que será una batalla bastante cerrada por el título de equipos o de escuderías. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí sabemos es que el Checo Pérez no terminó la carrera y parece ser que terminó desde el principio, tuvo un accidente y obviamente pues terminó muy mal, ¿no? O sea, terminó, dice, después de tener un firme paso en las primeras partes de la temporada, Red Bull empezó a caer y pues realmente lo que se vio es que el Checo Pérez tenía problemas para competir en las sobre todo pues competencia más más abierta, más cerrada, perdón, bueno, más, yo decía más abierta, en que se decían de enfrente, pues vamos por ustedes, ¿no? O sea, era el equipo a vencer y pues decidieron que la mejor forma de vencerlos era echarse al Checo Pérez, no dejar que ganara puntos, y así quedó. El Checo Pérez queda en octavo lugar después de tener un buen comienzo, bueno, mediano. Se fue desapareciendo y ahora parece ser que ni siquiera pues puede estar en el equipo de Red Bull para el año que viene. O sea, lo más seguro es que después de esta forma de terminar la carrera, la última carrera, básicamente tuvo un accidente con Bottas. O sea, con eso te digo todo. O sea, así estuvo de mal la última carrera del Checo. Y se le nota que está fuera de su peso óptimo, está fuera de su... Bueno, tuvo un año muy difícil y realmente no creo que regrese con Red Bull. El Max Verstappen ha ganado 4 al hilo, entonces qué impresionante lo que pasó. Sí, parece ser que tocó el carro de Bottas y entonces se salió, luego comenzando. Y bueno, tiene 34 años realmente, pues yo creo que ya es tiempo de que se retire. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Realmente no hay mucho más que decir. Están los playoffs del hockey, están los partidos bastante reñidos. Podríamos hablar un poco de tenis, pero pues nada más son los torneos de fin de año. Entonces pues va a ser todo por nosotros. Esperemos que disfruten este fin de semana todo el fútbol americano, todo el básquetbol profesional, y los vemos entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvimos escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches, hasta mañana. ¿Has escuchado lo mejor con David en Sexy Love Radio? La mejor